FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos comenzando una nueva semana, un nuevo mes. Bueno, con mucha información como ya venimos trabajando en las últimas semanas en lo que está referido a la gripe A, esta pandemia que ya se ha extendido en todo el país y sobre todo aquí en el Gran Buenos Aires está teniendo sus efectos más masivos. Aquí en Moreno día a día se van cambiando algunas normativas que bajan desde el Ministerio de Salud, que adopta el área de infectología de aquí de la municipalidad, pero también en conjunto con la Subsecretaría de Salud, como ya escucharon ustedes al doctor Pardo, a la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, que escucharon la palabra del doctor Bormioli. El día jueves él brindó una conferencia de prensa, el viernes a las 18 horas hubo una nueva conferencia de prensa porque el intendente Arregui sacó un nuevo decreto. Nosotros habíamos leído uno que había sacado el día miércoles, primero de julio, pero finalmente el viernes sacó otro donde ya directamente recomendaba, es decir, no prohibía, pero recomendaba que se reduzcan a la mínima capacidad los lugares cerrados en cantidad de personas que concurran, ya sean bares, boliches, cines, teatro y todo lo que pueda de alguna manera llamar a mucha gente, ¿no? Ya pueden ser recitales. Bueno, el mismo viernes a la noche se suspendieron muchos recitales que estaban ya pactados. El Teatro Marechal está cerrado. Los talleres de la Casa de Cultura también están cerrados. Es decir, se están tomando las medidas preventivas necesarias de acuerdo a las normativas que llegan para evitar el contagio masivo o para cortar esta cadena de contagio. A partir de hoy ya se estarán repartiendo a partir del mediodía los bolsones de comidas en las escuelas, en algunas escuelas del partido de Moreno, por la suspensión de clases, pero bueno, de alguna manera se va a sostener el comedor, no en el establecimiento educativo, sino a través de bolsones de comidas que irán a buscar las familias a las casas, a la escuela, para llevar a sus casas. Se utilizará esta modalidad con los proveedores que están encargados del tipo de alimento que se va a entregar, ¿no? Estamos hablando de secos, fideos, arroz, polenta, menos frescos, lo demás se va a entregar todo, o bueno, una variedad de artículos que no creemos que sean muchos tampoco. Esto por un lado. Bueno, entonces tenemos para hoy la palabra de Bormioli en la conferencia de prensa del día viernes. Y también otro lugar que está afectado por esto de la gripe y que quizás deba cerrar por un tiempo, por quizás 15 días o 20 días, es la feria llamada Los Feriantes, que está ubicada en el barrio San José, en la cancha del Club Juventud. Bueno, allí en la cancha de 11 se ubica una feria donde hay más de 250 puesteros. Es una feria comunitaria. Todos recordarán la feria La Isolda, que estaba ubicada en mi barrio precisamente, pero funcionaba en la calle. Bueno, una disposición municipal impedía que se realice allí, después de muchos años que estuvo funcionando de esa manera. Así que ahora se trasladaron, desde hace más de un año que están en la cancha del Club Juventud, allí en el barrio San José. Hay más de 250 puesteros y aproximadamente circula los días sábados, el único día que abre, más de 4.000 personas. Es impresionante ver la magnitud del espacio, de la cantidad de gente que va a buscar ropa económica, alimentos, algunos, electrodomésticos usados, nuevos. Bueno, es una feria comunitaria y funciona de esa manera, ¿no? Con precios económicos y accesibles, donde se ve de alguna manera que lo que pasa en el barrio también se traduce en la feria. Quiere decir que hay una situación económica que atraviesan muchas familias en muchos barrios de Moreno, y que esto se vea reflejado en la feria, porque muchas mismas familias son las que ponen los puestos, o si no son vecinos de otras localidades, pero bastante cercanas, y de alguna manera nos hace recordar aquel 2001, ¿no? O el 2002, en la época del trueque, que todavía sigue funcionando el trueque, me decían. Funciona el trueque, pero de otra manera, no ya con el crédito, con el papelito, sino que funciona en un canje entre vecinos, entre conocidos, y de alguna manera eso se sostiene todavía. Por eso es importante destacar eso. Y tenemos la palabra de varios vecinos, varios puesteros e integrantes de la comisión directiva que se encarga de regular esta actividad con un precio muy accesible para que todos puedan poner su paño, su manta, su mesa y allí trabajar durante todo el día sábado. El sábado por la tarde nosotros nos acercamos y bueno, traeremos aquí un poco de lo que se comentó en esa tarde del día sábado. Bueno, estos serán algunos de los temas. Vamos a dar comienzo al programa y ya nos extendemos en algunos de los temas principales de la mañana de hoy. Buen día para todos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Bueno, continuamos aquí en Recorte Informativo. Nuevamente damos la bienvenida al programa. Pueden comunicarse al 466-6559 o si no enviar mensaje de textos al 15-61-54-0359. Hoy, entre otras cosas, como les mencionaba al comienzo del programa, tendremos una continuidad de lo que es la información respecto de la gripe A, H1N1, y sus consecuencias aquí en el distrito, cómo está afectando, qué medidas de prevención se están tomando, cómo afecta esto a la actividad, ¿no? Uno ya puede notar en las calles que hay menos actividad comercial, hay menos actividad nocturna. Bueno, de alguna manera tiene un impacto, ¿no? Esto ya en el seno ya de la ciudad y de los barrios, ¿no? Se ve, se nota esto. Hoy me decía Fernando Ochoa, que está hoy en la operación técnica por unos minutos, que vamos a sortear el libro de Correpi, pero lo vamos a dejar para mañana, ¿sí? Mañana vamos a sortear el libro de Verdú, Represión en Democracia, así que tiene tiempo hasta hoy para anotarse y de esta manera poder participar del sorteo del segundo libro que va a regalar el programa. Cristian, que fue el ganador de el libro de Operación Masacre, ya lo vino a buscar la semana pasada, o el día de las elecciones vino, ¿no? El 28 de junio vino. Vino Cristian y se llevó el libro de... No, vino al día siguiente, el lunes vino. Ahora estoy acordando. Pero vino rápido y se fue. No quiso entrar al estudio. No vino a saludar. Pero sí estuvo. Bueno, entonces comenzamos con lo de la gripe A, desarrollar el tema. Le decíamos que el día viernes a las 18 horas aproximadamente, nuevamente el doctor Daniel Bormioli brindó una conferencia de prensa. Hasta el momento es la figura principal de la municipalidad que sale a hablar y a dar declaraciones sobre este tema, sobre esta enfermedad. El día jueves fue la primera conferencia de prensa. Esto hay que decirlo, ¿no? Antes no hubo una conferencia de prensa. Pero el día jueves hubo una que la cubrimos, la transmitimos aquí el día viernes. Y el mismo viernes a la tarde hubo otra conferencia de prensa porque había nuevas normativas. Comenzamos cronológicamente, ¿sí? Vamos a escuchar la palabra de Bormioli entonces, explicando un poco el nuevo decreto, el 1567 que firmó el intendente Andrés Arregui, donde habla de las actividades municipales que van a estar suspendidas o limitadas de alguna manera. Escúchalo. Dispónese la suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos y el trámite de todas las actuaciones sumariales por el periodo determinado en el artículo precedente. El artículo tercero, restringir la totalidad de las actividades municipales a cuyo fin delégase expresamente a cada secretario del Departamento Ejecutivo que dicte el acto administrativo específico que recepte la presente disposición, debiendo garantizar los actos esenciales y aquellos destinados a paliar la pandemia. Suspéndase por igual plazo las actividades de concentración de personas, incluidas las audiencias que convoca cada área municipal y en general aquellas que convocan simultáneamente mucho público en general. Suspéndase asimismo las actividades culturales, recreativas y deportivas, readecuándose las actividades de aquellos servicios esenciales que necesariamente deben continuar funcionando de forma de no concentrar personas en lugares cerrados. Bueno, esta decisión que ha tomado la municipalidad, ¿no? En concordancia un poco con lo que se viene pautando y de alguna manera anunciando desde el Ministerio de Salud, desde el nuevo ministro Mansur, sobre estas medidas de prevención, ¿no? Para de alguna manera cortar definitivamente con el contagio, evitando la acumulación de personas, el aglomeramiento de personas. Sobre todo en lugares cerrados, ¿no? Donde más afecta, quizás al aire libre, debe tener otro efecto, este virus, esta gripe, pero en lugares cerrados, y este hay que aclararlo, no se suspendieron las actividades, sino que se recomienda de alguna manera que se suspendan, porque, bueno, no están suspendidas todas las actividades, aquí siguen funcionando el cine, sigue funcionando el Bingo Moreno, sigue funcionando los bares, los boliches, pero esto sirve de alguna manera porque tuvo un efecto. Por ejemplo, en los bares y boliches seguramente hubo menos gente. En los cines, por ejemplo, cada dos butacas se puede sentar una persona para evitar el contagio y mantener más de un metro de distancia, que es lo que se recomienda para estos casos. Pero vamos a escuchar el anexo 1 de las actividades suspendidas del decreto que firmó Arregui, el número 1567. Las medidas implementadas por la Secretaría de Relaciones Institucionales, Culturales y Deportivas, que es una de las que más actividades desarrolla con nuestra comunidad y sobre todo en las vecinas vacaciones de invierno de los chicos, había muchísima programación. Se suspéndase el Festival de Vacaciones de Invierno, suspéndase las funciones del Teatro Municipal Leopoldo Marechal, suspéndase las actividades de los torneos juveniles y de tercera edad de Buenos Aires, suspéndase los talleres centralizados y descentralizados, suspéndase las exposiciones a realizarse en el ámbito de la Casa de la Cultura y de nuestro Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano, suspéndase los ensayos de los elencos municipales, suspéndase los distintos torneos deportivos, suspéndase las actividades deportivas en los dos polideportivos municipales, las visitas guiadas a los distintos museos, la atención al público en la biblioteca municipal, y se recomienda a las entidades deportivas, culturales y político-partidarias la abstención de actividades. presenta un destino distinto. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Bueno, ahí de alguna manera las actividades que se han suspendido en un primer momento, pero las que dependen del ámbito municipal se han suspendido del todo. Lo que es la parte privada, o más pública ya, estas no se han suspendido, sino que se recomienda que, bueno, se evite el amontonamiento, el aglutinamiento de gente, para evitar de alguna manera este contagio y cortar esta cadena. Se ha cortado ya en parte por el lado de las escuelas, suspendiendo las clases por 15 días. Se ha tomado la medida aquí en la Municipalidad de Moreno de suspender todas las actividades que detallaba Bormioli. Pero también desde el área de desarrollo social se han suspendido otras actividades. De eso también habla Bormioli en esta conferencia de prensa que brindó para la prensa local el día viernes a la tarde. Suspendimos las actividades de capacitación, tal como el curso de gestión, el de posgrado, el de cesación tabáquica, todas las actividades del centro de día y del hospital de día de salud mental y las atenciones programadas de atención primaria, no vinculadas, por supuesto, a la atención y a la patología. Suspéndase los turnos programados y controles de niños sanos en todas las unidades sanitarias para la atención de la demanda espontánea. Esto es no tratar de no juntar chicos sanos con chicos enfermos, sabiendo que chicos sanos podemos postergar un tiempo el control sin mayores problemas. La reubicación del control de embarazo, esto sí, tratamos de no suspenderlo, es necesario hacerlo, y entonces el embarazo lo estamos realizando o bien en áreas separadas del funcionamiento del centro de salud, o bien en dependencias vecinas. En algunos centros ya van a ir viendo, se está atendiendo los embarazos en lugares próximos a la unidad sanitaria. Bueno, por un lado, ahí he escuchado la palabra de Bormioli respecto a este decreto que se había firmado, que había firmado el intendente Arregui, el 1567, sobre las actividades municipales. Lo que me pregunto es, ¿durante cuánto tiempo será? Es durante todo el mes de julio, ¿no? Hasta el 13 de julio. Bien, hasta el 13 de julio serán suspendidas estas actividades. Digo, porque la municipalidad brinda asistencia, ¿no?, en todos los lugares que detallaba Bormioli. En el control de peso, la asistencia a través de alimentos, que no se suspende, sino que la familia tendrá que ir a buscar el bolsón de comida, como también va a ocurrir en las escuelas a partir de hoy. Pero, de alguna manera, esto se tiene que sostener, porque si bien la actividad se puede suspender, no se puede suspender el trabajo que realiza la municipalidad. Se puede evitar en los talleres, pero no se puede evitar brindar la asistencia necesaria que estaba realizando, en algunos casos, hasta el momento, la Municipalidad de Moreno. Pero el día viernes Arregui firmó otro decreto, el número 1568. Es sobre las actividades privadas, donde se habla de que suspende las actividades privadas, pero ¿las suspende o no las suspende? Ahí está el punto. Bueno, lo explica mejor Bormioli. Escúchelo. Suspéndase a partir del dictado del presente y hasta el día 13 de julio de 2009 inclusive, y sin perjuicio que dicho periodo pueda ser prorrogado o suspendido en función al desarrollo de la pandemia, toda actividad privada que implique la concentración masiva de personas en lugares cerrados. Incluye de manera específica las siguientes acciones o actividades: espectáculos artísticos, circenses y deportivos en lugares cerrados, confiterías bailables, boliches y lugares donde se desarrolle actividad bailable. Deberá cumplir los especiales recaudos que surjan del presente, todas las actividades que a continuación se detallan. Están agrupados en clubes deportivos, sociales, polideportivos, sociedades de fomento, centros de jubilados, natatorios, gimnasios, peloteros, ya sea que funcione como actividad principal, ferias privadas o públicas, agencias de apuestas para carreras de caballo, bingo u otros lugares de apuestas, academias de formación cultural, artística y o profesional, F restaurantes, parrillas, cafés, bares, pizzerías, heladerías y en general lugares de actividad gastronómica con consumición en el lugar, cines, galerías, comerciales y shops. Termina que los lugares deberán exhibir un cartel en lugar de ingreso y bien visible, citando el presente decreto durante todo el mes de julio, con la siguiente leyenda: la Municipalidad de Moreno recomienda no permanecer en lugares donde haya concentración de personas por el alto riesgo de contagio de gripe A, H1N1, que ello implica. El artículo 5, sobre el artículo 3, hace algunas diferencias y modalidades de implementación del presente decreto. Bueno, lo que va a quedar claro en el segundo audio que vamos a escuchar respecto a este decreto es que no se suspenden estas actividades, sino que se recomienda reducir a lo mínimo posible la capacidad, ¿no?, dentro de este lugar cerrado. Sea un boliche, sea un bar, sea un comercio, sea un supermercado, sea un cine, un teatro. Es decir, no se puede, se puede prohibir directamente del todo que se suspendan las actividades. Pero esto va a tener un costo para la municipalidad que no se sabe si van a querer afrontarlo. ¿Qué costo? Bueno, que los comerciantes le digan: bueno, yo no puedo cerrar en mi comercio porque ¿de qué vivo? Y lo mismo puede decir el de un bar, de un boliche, de una confitería, de una pizzería. ¿Entienden a lo que se está planteando? Por algo no se declara la emergencia sanitaria en toda la provincia de Buenos Aires y se prohíben todo tipo de actividad, porque esto va a tener un efecto inmediato, ya lo está teniendo en la economía, y sobre todo aquí en Moreno, que es lo que nos interesa porque estamos aquí, ¿no? Que se suspendan no es lo mismo que se recomiende reducir la capacidad. Eso lo va a explicar por mí a continuación, escúchelo. Deberá ampliarse el factor ocupacional a una persona por cada 2 metros cuadrados de superficie. Quiere decir que hoy, según el código de habilitación, lo que corresponde es 1 metro cuadrado por persona. Lo que modificamos por este plazo, hasta el 13 de julio, es que estos lugares deben funcionar con la mitad de su capacidad, o sea, es una persona, por cada 2 metros cuadrados. Deberá entonces ampliarse el factor ocupacional a una persona por cada 2 metros cuadrados de superficie. Tal recaudo se obtiene de restringir a la mitad, ya sea las mesas de las que dispone el local, la cantidad de entradas que se expendan en relación a la totalidad de la sala, espaciando uno por medio los lugares disponibles en las salas de juego. Doctor, para que te quede claro a la población, entonces no se suspenden esas actividades, sino que se reduce la cantidad de personas. El artículo 1 y 2 habla en general de las suspensiones. A partir del artículo 3, el 4 y el 5 hablan específicamente de algunas actividades que tienen que ver también con concentración de personas, pero que tomando estos recaudos y estas medidas, sobre todo pensando en las próximas vacaciones y en la actividad, se tiene en cuenta entonces la concentración. ¿Y cómo se llevará adelante el control en la privada? Pero ya está dada las instrucciones a todo el personal del área de gobierno que tiene la tarea específica de control y supervisión de los locales habilitados y, por supuesto, mucho más de los no habilitados, de este decreto y de cómo actuar. Asimismo, el artículo 6, asimismo y en calidad excepcional, todos los comercios habilitados en el distrito además de las condiciones de habilitación que surgen del código de habilitación, deberán poseer alcohol en gel y toallas descartables para la higiene de manos, mantener una estricta limpieza del lugar y en especial de los baños y cumplir con las medidas determinadas por la autoridad sanitaria. Bueno, más aclarado el tema, entonces, recién acabamos de entrar a la página de la municipalidad, en la página web, está un cartel importante donde era lo que decíamos nosotros, se recomienda no asistir a lugares cerrados donde haya concentración masiva de gente para evitar el alto riesgo de contagio, decreto 1566. No se suspenden las actividades, sí las municipales, ¿no? Teatro Marechal, los talleres desde salud, desde educación, desde otros ámbitos, eso sí está suspendido hasta el 13 de julio. Pero se recomienda, por otro lado, que en el sector privado se reduzca la actividad. Y bueno, como bien lo explicaba Bormioli, van a ser sancionados, esto veremos si será así o no, quienes no cumplan esta medida de mantener una persona por metro cuadrado. Si no se cumple eso, serán sancionados comerciantes o cualquier tipo de actividad, ¿no? Donde, bueno, justamente se establezca esta medida, que no se respete el metro cuadrado por persona. Por último, para ir cerrando el tema, por ahora vamos a tratar de ampliar la información con el doctor Galloso, de jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno. Bormioli va a responder acerca de los casos en Moreno. El jueves había dicho que había un solo caso. Bueno, el viernes creo que sostuvo lo mismo. Escúchalo. Depende de los lugares, hay entre un 80 y un 85% de infectados con este virus entre la población con sintomatología. Quiere decir que un 15 o un 20% es gripe estacional, pues cualquier otro cuadro viral, no H1N1. Si tomamos esta cantidad en cuenta, vemos que la gravedad es mínima. No llega a un 5% quien necesita ser internado. Y menos aún aquellos que necesitan de un respirador. Si la evolución de los que están en respiradores no es buena, o sea, cuando se llega a la etapa del respirador, la evolución de esos pacientes no es buena. En este momento en el hospital tenemos un solo paciente respirado por un cuadro sospechoso, porque todavía no está resultado, por cuadro sospechoso. Hoy, no nosotros, ¿no? Toda la provincia y la capital y los infectólogos lo dicen, se considera caso sospechoso todo caso que encuadra clínicamente, ¿sí? Hoy tenemos un solo caso sospechoso, respiratorio, febril, es respirador. La semana pasada tuvimos 6, de los 9 respiradores, 6 estaban ocupados con esto. También estamos preocupados porque de progresar esto no iban a alcanzar los respiradores, sobre todo que son pacientes que están mucho tiempo en respirador. Pero no fue así, pudimos destetar, uno fue trasladado, una mujer embarazada fue trasladada a Malvinas Argentinas y los demás fueron evolucionando por suerte bien. ¿Cuántos fallecidos tenemos confirmados? Cuando ustedes ven en la televisión o en los medios la cantidad de fallecidos, estos son fallecidos confirmados con laboratorio. Nosotros tenemos uno. Solo uno. Un fallecido confirmado. Hay otros que estamos a la espera de la confirmación del hisopado para poder saber. cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son con tantas los que miran y resisten. Y ahora veo tus ojos y entiendo. Bueno, tenemos entonces un caso de gripe A aquí en Moreno, que está internado en este momento en el hospital Mariano Elisio de la Vega. Y por otro lado, una persona que ha muerto por esta gripe, y según lo que tenemos entendido, y esto lo explicaba y lo afirmaba Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA, era un ex alumno de la escuela 50 aquí de Moreno. El caso que tenemos confirmado, ¿no? De muerte, y otros que están por confirmarse a través del hisopado, que es un estudio médico que se realiza. Por último, lo que hay que decir sobre esto es que quizás estas medidas se podrían haber adoptado antes, ¿no? Antes de las elecciones, incluso dar a conocer los datos verdaderos antes de las elecciones, porque lo que se está ocultando no son simples números, sino que esos números, detrás de esos números hay vidas, hay personas, ¿no? Esto no se tuvo en cuenta cuando se ocultó y se ocultaban los datos acerca de la gripe A, ya sean casos confirmados por gripe y muertes confirmadas por gripe. Solamente en Santa Cruz hay más de 25 casos confirmados de gripe A. En Santa Cruz simplemente. 25 muertos en Santa Cruz, de más de 300 casos ya que se han estudiado y confirmado. Es decir, el número de 60 muertos que se maneja desde el Ministerio de Salud queda chico, nos parece, me parece en todo caso. Pero no es para saber si hay 60 o si son 80 en realidad, sino que cuando se está ocultando esto, no se está ocultando simplemente un número, es lo que decía al comienzo, ¿no? La irresponsabilidad de ocultar esta información que debe ser pública, va más allá de si son 45, 50 o 60, sino que hay vidas detrás de esos, hay seres humanos que murieron, y por lo tanto sus familiares deben saber la verdad acerca de lo que se está comunicando. En el transcurso del programa seguiremos trabajando este tema y viendo qué otros datos podemos aportar desde aquí, desde lo que ocurre en Moreno sobre esto, ¿no? Sobre todo porque aquí estamos, se han tomado medidas, algunas medidas en buena medida, ¿no? Para decirlo, valga la redundancia. Otras medidas que han llegado tarde, otras medidas que pueden esperar un poco más y otras medidas que todavía no se han tomado. Una medida, por ejemplo, es dar los recursos necesarios para el área de salud y que tenga la capacidad de atender toda la población de Moreno y no simplemente a un número reducido, como está ocurriendo, ya que está el único hospital de Moreno desbordado. Esta es la situación actual. Vamos a un tema musical, ¿sí? Breve, y ya regresamos. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Clavando señas, descifrando encrucijadas.

donde se esperaba la llegada de Zelaya, quien partió al mediodía de este domingo desde Washington rumbo a la capital hondureña, acompañado por el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miguel Descoto. En medio de un clima de resistencia y amenazas y pocas horas después de que la Organización de Estados Americanos suspendiera por unanimidad a Honduras como país miembro de la organización, Zelaya intentó volver a su país del que fue expulsado hace una semana por el golpe militar. Sin embargo, las fuerzas golpistas le anticiparon que no le sería fácil. El nuevo canciller de Honduras, Enrique Ortiz, advirtió que no iban a dejar entrar el avión. Con el respaldo del presidente de la República y las Fuerzas Armadas, como canciller he dado instrucciones que no dejen entrar al avión, declaró Ortiz a la prensa. Nacionales. Pandemia expandida. El ministro de Salud de la Nación, Juan Luis Mansur, anunció ayer que esta tarde se concretará una reunión del Consejo Federal de Salud, que integra junto a los ministros provinciales, donde se intentarán unificar los protocolos y las medidas sanitarias para contener la pandemia de influenza A. Entre el sábado y el domingo se confirmaron 5 nuevas víctimas fatales, que elevaron a 60 el número de muertos. Pero los fallecimientos reportados por autoridades sanitarias nacionales y de diferentes provincias son 65. Desde el sábado, retomando la costumbre de la administración de Graciela Ocaña, el Ministerio de Salud volvió a enviar los partes diarios con la actualización de los casos confirmados. En el informe de ayer, la cartera sanitaria informó que los contagios constatados por el laboratorio dentro del país ascendieron a 2.485 y que la Argentina sigue teniendo el primer lugar en cantidad de muertos, seguida por Chile, con 14. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires, amenaza de paro. Representantes del gremio de camioneros mantendrán hoy una reunión para definir futuras medidas de fuerza a raíz de la negativa del sector empresario de otorgar aumentos salariales. Así lo aseguró el jefe del gremio, Pablo Moyano, quien detalló que cerca del mediodía está prevista una conferencia de prensa en la sede de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, ubicada en Capital Federal. Por otra parte, aclaró que no se reunió con el flamante secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, quien había dicho que esta tarde mantendría un encuentro con los trabajadores. No nos llamó nadie, comentó Moyano, y aclaró que el aumento lo tienen que dar las empresas, no Schiavi o el gobierno. En busca de acelerar las paritarias, Pablo Moyano volvió a amenazar con que si esta semana no hay una señal de las empresas, va a haber paro. Locales. Medidas contra la gripe A. El viernes 3 de julio, el doctor Daniel Bormioli, subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad de Moreno, en conferencia de prensa informó sobre 2 decretos que suspenden actividades municipales y privadas hasta el 13 de julio. El funcionario público brindó detalles sobre el decreto 1567 que está dirigido al funcionamiento de la comuna. Dispónese la suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos y el trámite de todas las actuaciones sumariales por el periodo determinado en el artículo precedente. El artículo tercero, restringir la totalidad de las actividades municipales a cuyo fin delégase expresamente a cada secretario del Departamento Ejecutivo que dicte el acto administrativo específico que recepte la presente disposición, debiendo garantizar los actos esenciales y aquellos destinados a paliar la pandemia. Suspéndase por igual plazo las actividades de concentración de personas, incluidas las audiencias que convoca cada área municipal y en general aquellas que convocan simultáneamente mucho público en general. Luego, Bormioli explicó en qué consiste el otro decreto que determina que los lugares privados no suspenden las actividades, pero sí reducen a la mitad su capacidad. Suspéndase a partir del dictado del presente y hasta el día 13 de julio de 2009 inclusive, y sin perjuicio que dicho periodo pueda ser prorrogado o suspendido en función al desarrollo de la pandemia, toda actividad privada que implique la concentración masiva de personas en lugares cerrados.

info@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales. Para comprender las estadísticas oficiales. Inflación. Inflación. Excusa que utilizan los empresarios para no aumentar los sueldos, pero sí los precios de los productos, del conjunto de los números imaginarios. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Continuamos en Recorte Informativo, 14 minutos pasaron de las 10 de la mañana y como todos los lunes tenemos la comunicación telefónica con Carlos Vicente de la ONG Acción por la Biodiversidad. Tras la presentación conversamos con él. En defensa de la biodiversidad, cultura y sustento de los pueblos. Para promover la protección de la biodiversidad natural y agrícola en todas sus formas. En Recorte Informativo, la columna de Carlos Vicente, integrante de la ONG Acción por la Biodiversidad. Acción por la Biodiversidad. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. Buen día, Rodrigo, un gusto. Bueno, si no tengo mal entendido, hoy la idea era conversar un poco acerca de la gripe A desde otra mirada, otra perspectiva de, en cuanto a cómo está afectando esto a nuestra población, ¿no? A todos, de alguna manera, ¿no? Si no sea por el contagio, es por las medidas que se están tomando, por cómo nos debemos acostumbrar a un nuevo método de vida, ¿no? Por lo menos durante un tiempo, ¿no, Carlos? Sí, o por lo menos eso es lo que están intentando, ¿no? Claro. Yo el otro día conversaba con José Lo Schwabs, un músico de Misiones, en un programa de radio en la Universidad de Misiones, y hablábamos de cómo esto de decir, bueno, no tomemos mate, no nos besemos, no nos abracemos, realmente es algo que, más allá de la supuesta efectividad que pueda tener para evitar que estas gotitas mortales sí. nos lleguen, es algo que es... demasiado ajeno a nuestra cultura y que además tiende justamente a profundizar este aislamiento de las personas en el que esta sociedad nos va metiendo día a día, ¿no? Y nosotros, de alguna manera, en un gesto que tiene que ver para mí mucho con la salud, ya vamos a decir, mantengamos estas costumbres sanas que nos mantienen unidos, ¿no? Porque cualquier problema sanitario que enfrentemos necesita sobre todo de la solidaridad, del encontrarnos, del discutir juntos, de mantener los lazos, porque si hay algo que sí tiene que ver fuertemente con la salud es el amor y el amor de los que nos rodean, ¿no? Y yo creo que en la medida en que se siembra este pánico, que mucho más allá de la prevención están sembrando los medios masivos de comunicación, lo que se tiende es al aislamiento, a la paranoia, al pensar que el otro es un riesgo para mí porque puede transmitirme el virus A, o que no puedo salir a la calle por eso, y eso sin duda tiene un efecto ampliamente demostrado en términos científicos sobre la salud, ¿no? Entonces, nosotros justamente lo que apuntamos es a decir, mantengamos una sociedad y empecemos a construir una sociedad con vínculos sociales fuertes y cuestionemos las verdaderas fuentes del problema, ¿no? Y cuando yo escuchaba la presentación y esto que a veces no está en el eje de nuestras conversaciones, que es esto de mantener la biodiversidad agrícola viva, pensaba en cuánto de la pérdida de biodiversidad, en este caso animal, tiene que ver este problema de la gripe A, porque justamente una de las homogeneizaciones brutales que se ha producido durante el siglo XX es el de tener miles y miles de razas animales, ya sea ovejas, cabras, cerdos o aves, a una homogeneización tremenda a partir de todos estos mecanismos de producción industrial de alimentos de los que muchas veces nos hemos referido, pero que especialmente con el tema, por ejemplo, de las aves de corral, de los conejos y de los cerdos, se han profundizado muchísimo, bueno, de tal manera que para nosotros es claro que la fuente de este virus de gripe A proviene de una granja industrial de la mayor multinacional de cría de cerdos del mundo, que se llama Smithfield, que está en México, ¿no? Así es. Carlos, creo que en esto vamos a coincidir. Estas culturas no se han perdido, ¿no? Nuestra cultura por momentos no se pierde, ¿no? Creo que toda la gente debe seguir compartiendo un mate con su familia, abrazándose, ¿no? De alguna manera esto no se puede romper de un día para el otro, por más que se recomiende hacerlo. Creo que no sé hasta qué punto es efectivo o no que se haga esto, porque depende de uno, ¿no? Creo que la gripe está, ¿no? Está, no se puede ocultar, es grave lo que está pasando también, pero de alguna manera estas medidas que se toman, por un lado parecen efectivas, pero por el otro no, porque no se va a fondo con el problema, o no se resuelve de la manera correcta, digo. Quizás si hubiéramos tenido un mejor sistema de salud se podría controlar esto de otra manera, ¿no, Carlos? Mirá, es muy claro eso y en principio, o sea, la situación de Argentina es catastrófica a nivel del sistema sanitario y eso, en el caso de la gripe A, lo estamos viviendo de manera patética como triste ejemplo para el mundo, ¿no? Como pasó con la epidemia del dengue también, digo, en estos 6 meses quedó demostrado que no estamos capacitados, no hay un plan de salud, ¿no?, de lo que tanto pero, se habla. Pero además, y ahí es donde yo quiero poner también el eje, la salud de la sociedad debe mirarse de una manera integral, y está bien, como vos planteas, es grave que haya miles de afectados y es grave que haya 55 muertos, pero lo cierto es que todos los años hay miles de afectados por gripe y también hay muertos, si bien no son de la misma, del mismo estrato de edad y social que los que hay en este caso, pero sin duda todos los años son más los muertos que hay en Argentina por una gripe común que por gripe A. Sí. Pero además, en términos sanitarios, ¿por qué no tenemos todos los días una alarma cada vez que se dice hoy un chiquito en algún lugar de la Argentina se murió de hambre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la escala con la que medimos la problemática sanitaria? ¿Por qué hay una enfermedad de primera que merece la atención de todos los medios y que hace negocios para grandes laboratorios y problemas de salud que podrían resolverse con centavos, con quizás seguramente todo lo que los partidos gastaron para la campaña antes de las elecciones claro. en carteles, serviría para resolver los problemas de salud de alimentación de buena parte de los argentinos y no se pone la misma atención en eso. Entonces, eso demuestra que hay un sistema de salud injusto y que estamos poniendo mal la mirada. O sea, primero ocupémonos que en Argentina nadie padezca hambre, ningún chiquito se muera de hambre como hoy día pasa todos los días y son miles los afectados por año. Entonces, esto es criminal y merece un llamado de atención fuerte hacia el sistema de salud, que no atiende de la manera en que debiera atender, ni pone las prioridades donde debería ponerla, y bueno, y por otro lado, hacia los medios de comunicación que se agarran de estas cuestiones y las convierten en cuestiones mediáticas y no en cuestiones sanitarias, ¿no? Bien, Carlos, y desde la acción por la biodiversidad, ¿qué es lo que recomiendan ante esto, no? Ante este pánico, esta paranoia que se está generando, este miedo de no salir de su casa, de no compartir un mate. ¿Qué es lo que hay que recuperar, no? Como digo, en primer lugar lo que hay que hacer, y esto va a tener que ocurrir tarde o temprano, pero bueno, lo estamos diciendo desde hace años y cada vez se hace más evidente la necesidad, es un replanteo, pero radical, de todo lo que es el sistema de producción de alimentos. No podemos seguir dedicando tierras a producir soja para alimentar chanchos y alimentar esos chanchos encerrados en algún cuchitril donde sean fuente de enfermedad. Entonces, ese replanteo es absolutamente necesario y hay que quitar las manos de las corporaciones alimentarias de encima de nuestros alimentos, porque no podemos seguir viviendo así. Y esto, como digo, hoy parece utópico hacerlo, pero no tengo ninguna duda de que en 5 o 10 años esto va a ser parte del sentido común, de decir, no podemos dejar que una industria que lo único que le interesa es el lucro se ocupe de alimentarnos, como no podemos dejar que un sistema de salud que está centrado en el negocio de la enfermedad se ocupe de mantenernos sanos, porque nunca va a intentarlo, porque lo que quiere hacer justamente, y es el objetivo de cualquier empresa, es hacer negocios, ¿no? Y por otro lado, lo que decía al principio y que reitero con mucho énfasis, seguir abrazándonos, seguir besándonos, seguir haciendo el amor, seguir compartiendo espacios públicos, seguir cantando juntos y seguir, sobre todo, detrás de todo esto, construyendo lazos de solidaridad. Y no es una propuesta, digamos, que vaya contra lo que el sistema sanitario plantea de la prevención. Seguramente hay que tomar un montón de medidas de prevención y estas normas de higiene básicas, del cuidado de las manos, son elementales. Pero, como vos decías, no nos pueden quitar eso. Es algo que yo ayer estuve en un asado con amigos y nos reíamos, ¿no? Dicen que no nos tenemos que abrazar, ¿no? Y andaba por la calle y veía como gente que se encontraba, se despedía, qué sé yo, se sigue abrazando y sigue teniendo este contacto que es vital para que seamos personas sanas, y sobre todo porque un problema de un virus tiene que ver con el estado de nuestras defensas orgánicas, para que sigamos manteniendo fuertes nuestras defensas, y el amor es un alimento enorme para nuestras defensas, para que podamos atravesar no solo la gripe, sino todos los males que se nos vienen por delante para los próximos años, ¿no? Carlos, pero has visto también cómo esto impacta, ¿no?, directamente en la población, porque se ve en la calle, vos ves que hay menos personas caminando, menos personas yendo a un negocio, a un almacén a hacer las compras de todos los días. La influencia que tienen los medios de comunicación, sobre todo en esto, ¿no? De alguna manera de no informar qué es lo correcto en todos los casos, ¿no? Y de no tener distintas opiniones de lo que pasa. Porque se genera esto en estos últimos días. Aquí en Moreno se nota que hay menos gente caminando en las calles, lo que te decía, ¿no? Menos gente en muchos lugares. El sábado aquí en Marcos Paz se veía y a mí me sorprendió y me asombró, pero bueno, siento y reitero esto. Una cosa es dar información adecuada y que podamos ser prudentes. Y otra cosa es sembrar el pánico, ¿no? Y bueno, lamentablemente hay todo un sistema informativo que bombardea para sembrar el pánico, para inmovilizarnos, porque de hecho buena parte de esa inmovilidad en todos los sentidos, ¿no?, sobre todo inmovilidad social, es la que le conviene a un modelo de sociedad que lo que busca es apropiarse de nuestro ambiente, apropiarse de nuestras vidas, apropiarse de nuestra alimentación para convertir todo eso en una mercancía. Y eso es lo que no tenemos que permitir. Nosotros no somos una mercancía, nuestra salud no es una mercancía, nuestra alimentación no es una mercancía. Nosotros somos parte de una red mundial que se llama Nuestro Mundo No Está en Venta, ¿no? Para sí. simbolizar esto de que no estamos en venta, no estamos en venta para ser simplemente consumidores. Estamos vivos, estamos luchando por vivir mejor, y bueno, vamos en contra en este momento de una aplanadora muy muy poderosa, pero como digo, no hay duda de que la vida se va a abrir paso, ¿no? Muy bien, Carlos, ¿ustedes en esta semana estarán desarrollando algún tipo de actividad, charla, debate sobre esto? Mira, como nosotros publicamos una nota en el sitio web que hicimos de nuestra agencia de noticias, esta tuvo mucha repercusión y, bueno, estoy dando notas en todo el país, hemos salido en Misiones, hemos salido en Córdoba, hoy a la mañana estuvimos con el MOCAS en Santiago del Estero, y mañana voy a dar una charla sobre el tema de alimentación local, que es justamente uno de los temas fundamentales en la Sociedad Argentina de Antropología, y por supuesto que seguimos alimentando e invitando a ver, por ejemplo, Le Monde Diplomatique acaba de sacar un artículo especial libre en su sitio web de Ignacio Ramonet, que es de sí. digamos, no hay que comprar la revista, sino que... Está cara la revista. Por eso. Pero en el sitio web ellos todos los meses publican alguna especial que es de libre acceso, y este mes publicaron uno sobre la gripe porcina y lo estamos difundiendo, y justamente Ramonet cita como la primera organización que denunció a las granjas Carroll y a Smithfield, al trabajo de investigación que publicamos en Grain. Entonces, haciendo este trabajo de hormiga que vale la pena. Muy bien, Carlos. Bueno, hasta el próximo lunes, que tengas una buena semana y estamos en contacto para ver cuál será el siguiente tema a tratar, ¿no? Exacto, lo vamos definiendo en la semana. Sí. Rodrigo, gracias a ustedes por esta información seria y comprometida siempre. ¿Eh? Muchas gracias, Carlos. A ustedes. Hasta el lunes. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Thank you. que van. Perdido por perdido y en esta soledad, cabalgando el tiempo, cargando este mal, un silencio absurdo volverá. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Bolivia, medida de prevención. El gobierno de Bolivia está considerando la posibilidad de cerrar temporalmente un sector de su extensa frontera de 773 kilómetros con nuestro país a causa del brote de gripe porcina que afectaría a unas 100.000 personas, informó ayer el ministro de Salud de ese país, Ramiro Tapia. Nos preocupa lo que está ocurriendo en Argentina, donde el virus AH1N1 ya ha causado muertos, dijo Tapia, quien afirmó que espera comunicarse con su par argentino para verificar la magnitud de la pandemia en ese país. La primera medida es redoblar el número de médicos en la frontera, en ese sector del límite con la localidad de Tarija, pero si nosotros vemos que de Argentina siguen viniendo los casos, habría que cerrar la frontera por unos 3, 4 o 5 días para evitar la propagación del virus, agregó. Con más de 100.000 casos y con fronteras tan grandes que tenemos en Tarija y también en Potosí, debemos redoblar los esfuerzos, precisó el ministro de Salud. Nacionales. Investigación abierta. El juez federal Norberto Ollarvide podría llegar a citar a declaración indagatoria al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime para ver cómo puede explicar el aumento de su patrimonio, aunque aclaró que la causa está en una etapa de reunión de datos. Hay que analizar todo el movimiento patrimonial, hay que ver si el crecimiento es razonable o no, y hay que ver cómo él lo puede explicar. Ese es el delito, manifestó el magistrado, que ya ha investigado a otros funcionarios por causa de corrupción y administración fraudulenta. Ollarvide reveló que, entre otras cosas, investiga la compra de un avión Learjet de 4 millones de dólares que Jaime utilizó con frecuencia entre enero y mayo. El tema del avión se convierte en un tema capital o central de la investigación, pero el tema no es tan sencillo como uno puede prever en un primer momento, señaló el juez. Al respecto, informó que libró un exhorto muy importante a los Estados Unidos para que la empresa americana que vendió el avión suministre toda la información referida a esa venta y luego también la información referida al banco especial que intervino en la operación para que analizara el dinero y demás. Provinciales. Buenos Aires, represión a docentes y estudiantes en La Plata. El viernes 3 de julio, efectivos de infantería y de la policía de la provincia de Buenos Aires reprimieron salvajemente una manifestación de centenares de docentes y estudiantes convocados por el SUTEBA La Plata. La movilización reclamaba en las puertas del Ministerio de Salud de la provincia y como parte de la emergencia sanitaria, la provisión de insumos, medicamentos, dotación a los hospitales y todo tipo de elementos necesarios para que la población enfrente la pandemia. Decenas de heridos debieron ser hospitalizados. Por orden judicial tienen orden de detención los heridos y la comisión de docentes y estudiantes responsables de la convocatoria. Ante la amenaza del procesamiento a varios de los docentes, se exige que no se lleve a cabo, pero sí el juicio y castigo a los responsables de la represión. Locales. Comunidad organizada desde hace más de un año, una de las pocas ferias de Moreno sigue funcionando en el Club Juventud del barrio San José, abriendo las puertas a más de 250 feriantes de nuestro distrito. Nélida Ayala, integrante de la Comisión de los Feriantes, como se llama este espacio, describió el comienzo de esta feria comunitaria. Funciona en el predio de la cancha de juventud, pero la feria es diferenciada de lo que es el club. Pero la gente de la cancha se dio el predio para que funcione la feria. Porque la feria antes funcionaba en la calle, no se puede por una reglamentación municipal y bueno, no se dieron acá el espacio. La mayoría de los puesteros es la gente que iba al trueque. Después cada uno se armó su puesto y bueno, siguió funcionando. Ahora funciona una feria comunitaria. A su vez, Nélida sostuvo que en el último tiempo creció la concurrencia a la feria, a la vez que también aumentó la cantidad de feriantes que ocupan un espacio. Sí, la feria creció. En un primer momento eran pocos los puestos. Cuando se desintegró lo que era ya de Isolda, hasta que pudimos conseguir el lugar acá, porque no fue fácil, no fue así inmediato. Sí, creció, la feria creció. Creció, pero porque le sirve a la gente, le sirve a la comunidad. Vos podés venir acá y conseguís cosas que de repente si vas a un negocio la vas a pagar más cara. O de repente vos que tenés un microemprendimiento, qué sé yo, tuviste un poquito de dinero para poder comprar algo de mercadería, para poderle poner un margen y hacer una diferencia. Sí, sí, creció la feria. Una puestera vecina del barrio Altos de la Reja concurre todos los sábados a vender lo que recolecta junto a su hijo cartoneando en Capital Federal. Cristina conversó con Recorte Informativo y dijo lo siguiente. Voy a Capital a cartonear y después me dedico a coser, que fabricó almohada. Con un solo ojo, igual fabrico almohada y las traigo a vender acá. Con guata que traigo de Capital, traigo cosas que las puedo poder vender acá. Creo que hay uno solo. Bueno, hay uno acá, uno en Paso del Rey y otro en Lavallol. Hay tres trueques con crédito. Estoy hablando con crédito. Por último, Cristina hizo referencia a la juventud y a la falta de trabajo y oportunidades que genera distintas situaciones que fueron analizadas de esta manera. Mi hijo, como no tiene trabajo porque es menor de edad, tiene 19 años y hasta para vender pancho le pidieron, ¿cómo es? Currículum. Para vender pancho, un currículum. Así que se dedicó con los 150 del plan, el vez compran los condimentos en los bolivianos Liniers, los envasa, viene y los vende acá. Porque no hay trabajo para los pibes. No hay trabajo. Y a raíz de eso es que los pibes andan haciendo macana. Yo digo, ¿por qué no se le da a los pibes para limpiar postes? Que ahora que dejaron todo, viste, los postes pegados con afiche, en que sea que le den 5 pesos a los pibes que se dediquen. Entonces no va a haber tanto afano, tanta vagancia, tanto. Pues los pibes lo hacen de la mayoría desesperados, que no tienen. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, boy, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. ¿Qué quieres? Lunes, 22 horas. Por tu estación de música. Reímos, cantamos, luchamos y no nos callamos. Centro Cultural Aiyú. Abiertas las inscripciones. Talleres de música, teatro, guitarra, clown, percusión, dibujo, pintura, folclore, malabares. Clases de apoyo escolar, charlas, debate, proyección de películas, encuentro para padres de adolescentes. Asesoramiento por aumentos en las boletas de gas, luz, agua y teléfono. Sábados a partir de las 11 horas.

para conformar algún tipo de diálogo con Micheletti, que se autoproclamó, ¿no?, presidente hasta enero. Dijo que iba a mantener su cargo cuando hay elecciones, cuando se renueva el mandato o no de Zelaya. Esto será a través del voto. Pero en el día de ayer, escuchar declaraciones de campesinos, de vecinos autoconvocados que bregaban por el regreso de Zelaya, escuchar testimonios que directamente los militares disparan a los colectivos donde se dirigen tantas familias, ¿no?, que vienen de ciudades aledañas al centro, a Tegucigalpa, que es la ciudad más importante de Honduras, escuchar que directamente dicen: nos ametrallan, hay desaparecidos, hay muertos. Esto que se oculta, ¿no?, el no trabajo de la prensa, la poca predisposición a que se acceda a la información. Bueno, y en el día de ayer Zelaya tenía previsto volver a su país, estaba en el avión, había hecho algunas declaraciones, decía: voy a dialogar. Bueno, finalmente el ejército impidió que el avión pueda aterrizar en el aeropuerto y se dirigió finalmente al país de El Salvador, país vecino de Honduras. Bueno, para ampliar un poco más la información está nuestro compañero Martín Raffo telefónicamente en el día de hoy, porque bueno, pues lo llamamos así de apuro para tratar de alguna manera de entender un poco más lo que ocurre en Honduras. La columna de Martín es los miércoles, también estará el miércoles, pero hoy nos parecía correcto convocarlo para que amplíe un poco más qué sabe acerca de lo que está ocurriendo en Honduras en estos momentos. Tras la presentación vamos a charlar con él. 11 de septiembre del 2001, caen las Torres Gemelas. 7 de octubre del 2001, Estados Unidos invade Afganistán. 20 de marzo del 2003, Estados Unidos invade Irak. 7 de junio del 2007, el Congreso argentino da media sanción a la ley antiterrorista. Para entender cómo nos afecta lo que pasa en el mundo, en Recorte Informativo Internacionales, con Martín Raffo. Martín, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. Buen día, Rodrigo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, gracias por estar allí en el teléfono, esperándonos por la comunicación telefónica. Bueno, recién comentaba un poco lo que estaba ocurriendo, lo que pasó en el día de ayer, que se esperaba la llegada de Zelaya, que se retrasó, se esperaba para días anteriores, para el jueves o el viernes, pero dada la situación de conflictividad social que había, ¿no?, las represiones de la policía, del ejército, se fue posponiendo de alguna manera el regreso. Iba a ser el día de ayer y finalmente no fue. ¿Qué ocurrió, Martín? Sí, bueno, estaba escuchando tantas fechas ahí en la presentación que son importantes para el análisis en materia internacional, y deberíamos agregarle ahora el 28 de junio del 2009, ¿no? Porque claro, el golpe en Honduras efectivamente está cambiando de alguna forma la historia de América Latina de los próximos años, y en el día de ayer se culminó, podríamos decir, una primera etapa de todo lo que está aconteciendo allí, porque finalmente Zelaya no pudo aterrizar en el aeropuerto internacional de Tegucigalpa, un aeropuerto que fue cerrado para todos los vuelos comerciales y bloqueada su pista de aterrizaje para que no llegara nadie, y para que no aterrizara el avión que estuvo dando vueltas, e incluso estuvo hasta hablando Manuel Zelaya con la televisora Telesur en vivo, mientras trataba de negociar, de hablar con las autoridades del aeropuerto para que lo dejaran aterrizar. La decisión de que Zelaya fuera en el día de ayer fue una decisión tomada luego de muchas negociaciones y de idas y vueltas en el marco de la Organización de Estados Americanos, a partir de que se, por unanimidad, se estableciera la suspensión de este organismo de Honduras. Luego hubo mucho intercambio y mucho debate en torno a de qué manera tenía que volver Zelaya, algo que él ya había decidido hacer, que primero se había suspendido el jueves, claro, que el jueves finalmente fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, que después iba a ser el sábado, que finalmente se concretaba el domingo. La discusión era en torno a cómo, y ahí la unanimidad que se había dado en la suspensión de Honduras no fue tal, los Estados Unidos y Canadá fueron los que más fuertemente en el marco de este organismo bregaron porque finalmente no fuera el secretario general de José Miguel Insulza el que acompañara, de que con la suspensión era suficiente, que ya era demasiado el involucramiento, bajo el pretexto de que podía desatarse una ola de violencia muy muy importante, por lo cual finalmente se decidió en una negociación que algunos diarios argentinos dicen que fue propuesta la resolución de consenso que finalmente salió por la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que quien acompañara a Zelaya fuera el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miguel Descoto, quien fuera canciller de la Revolución Sandinista en Nicaragua, sí, y que finalmente José Miguel Insulza, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa y Fernando Lugo, que eran los presidentes que estaban dispuestos a acompañar a Zelaya, esperaran en El Salvador, y en el caso de que pudiera aterrizar Zelaya, inmediatamente se trasladaran a Honduras para brindarle todo el apoyo internacional. Esto no sucedió, Zelaya finalmente se tuvo que desviar, pasó por Nicaragua, conversó y discutió un poco con Ortega, y luego sí finalmente se dirigió a El Salvador, en donde dio una breve conferencia de prensa junto a Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa, culpando a la dictadura cívico-militar de los asesinatos que se habían producido en las cercanías del aeropuerto internacional de Tegucigalpa. Esto es un resumen de los últimos acontecimientos que cierran, como decía al comienzo, una etapa y ahora se abre otra, ¿no? Claro. Miguel, te iba a decir, Martín, ¿hasta el momento qué ha hecho la OEA? Porque lo que ha hecho hasta el momento fue, de alguna manera, expulsar a Honduras de lo que es la Organización de Estados Americanos, pero ¿ha podido intervenir de alguna manera? ¿Ha podido dialogar con Micheletti? ¿Hubo algún tipo de diálogo? ¿De qué otra manera puede intervenir esta organización tan importante, no? Y que ha tenido algunos hechos relevantes en el último tiempo, ¿no? Sí, así es. Evidentemente, lo que está haciendo la OEA viene en el marco de lo que hizo con levantar la suspensión a Cuba, a pertenecer al organismo, ¿no? Tener un rol más activo y también tratar de lavarse la cara respecto a lo que fue tradicionalmente esta organización de Estados Americanos. Lo que tenemos que recordar es... Sí, dependiente de Estados Unidos. Por supuesto, y lo que tenemos que recordar es esto, ¿no? Que en los últimos años existieron varios intentos, y aún existen, sobre todo impulsado por el presidente de Brasil, Lula, de organizar un foro internacional que sea paralelo a la OEA para que no esté dependiendo tanto del veto, ¿no?, de los Estados Unidos. De alguna manera este veto ya se empieza a sentir porque llega, y este es el límite que los Estados Unidos está poniendo, a la suspensión de Honduras de la OEA. Pero no se está yendo mucho más allá. Tampoco es efectivo si es saber, tampoco se sabe mucho si puede ir más allá de esto la OEA y más allá del apoyo que está dando. Ahora queda que con fuerza y con decisión, como lo viene demostrando hasta ahora, trate de que esta suspensión se haga efectiva. Porque ¿qué significa esta suspensión? Bueno, que todos los países que forman parte de esta organización empiecen a romper relaciones con el gobierno, así como lo hicieron con Cuba en su momento cuando fue suspendida. Esto se verá si finalmente es así. Los Estados Unidos, como aún no han definido internamente si es un golpe de Estado o no lo que sucedió en Honduras, la ayuda militar y económica no la suspendieron. Sí los organismos internacionales que están más directamente relacionados con la OEA. Por lo que se sabe es que el que es actualmente el ministro de Finanzas legítimo, porque es el de Manuel Zelaya, dijo que entre 300 y 450 millones de dólares de créditos están suspendidos y que no están llegando a Honduras. Pero más allá de esto, no está haciendo más. Por eso decía, se abre una nueva etapa, porque ahora la presión diplomática va a venir por este lado, y también se abre una etapa que tiene que ver con la fortaleza que puede estar mostrando el gobierno de facto de Honduras. Hay información que obviamente circula por algunos medios alternativos, que no es oficial, que no levanta ninguna agencia, pero que sobre todo los medios más ligados al Estado de los países que conforman el ALBA están dando a conocer que algunos empresarios están sacándole el apoyo al gobierno de facto, que hay sectores de las Fuerzas Armadas que se han negado a reprimir a los manifestantes que se acercaron hasta el aeropuerto internacional de Tegucigalpa. Por eso se habla de, de que la manifestación alcanzó las 150.000 personas, porque durante una semana los campesinos e indígenas que viven en las afueras, hay dos grandes ciudades en Honduras, y esto hay que recordarlo. Una es San Pedro Sula, que es donde se realizó la última cumbre de las Américas. Sí. La otra es Tegucigalpa, por supuesto, y ahí es donde está concentrado el principal apoyo al gobierno de facto, porque son las clases medias y las clases medias altas. Los sectores campesinos, los sectores más populares y pobres de Honduras que viven en las afueras, que representan al 85% de la población aproximadamente, se tienen que trasladar hacia el centro político de estos países para demostrar, de este país, para demostrar su desacuerdo con este golpe de Estado. Y así, sí. No, Martín, y Celaya, a partir de ahora, ¿qué es lo que está proponiendo? ¿Regresar a su país para mantener un diálogo, para volver al poder o para, de alguna manera, establecer algunos plazos que se mantenga Micheletti hasta cierto mes, hasta cierto tiempo? ¿Qué es lo que pretende Celaya? ¿O ya apenas regrese a su país, restablecer el poder que tiene él como presidente, no? Sí, lo que Celaya incluso venía anunciando desde el viernes aproximadamente era que en realidad a partir de hoy, lunes, si el domingo él no podía materializar su decisión de volver al gobierno, como legítimamente debería hacerlo, él le trasladó todo el peso de la decisión a las principales potencias del mundo, con un tiro por elevación a los Estados Unidos, estaba claro, porque a partir de allí iban a ser los principales responsables, decía él, de agudizar y profundizar la presión sobre el gobierno de facto. Creo que lo charlábamos el miércoles pasado, lo abordamos también en Latido el viernes, que todo esto depende mucho de lo que haga los Estados Unidos. El 70% de las exportaciones de Honduras van hacia los Estados Unidos. Si Estados Unidos decide cortar la relación comercial con este país, es insostenible. Claro. No aguanta ni siquiera un mes el gobierno de facto en el poder, con el 80% de la población en su contra. Y con las relaciones comerciales con los Estados Unidos cortadas, que esto debería hacerse si en forma institucional decide el país que gobierna Barack Obama declarar que fue un golpe de Estado, porque su propia legislación lo establece, que toda ayuda militar y cooperación económica debe cortarse en forma inmediata. Evidentemente, las horas de este gobierno de facto van a estar contadas. Eso no significa que vuelva con todo muy tranquilo y se le allane el camino a Manuel Zelaya para retornar al poder. Lo que hay que recordar es que Manuel Zelaya no puede, bajo esta constitución, volverse a presentar elecciones en noviembre. Por lo tanto, él... Por eso él quería reformar la constitución. Sí, una de las cosas que se dice... Una de las cosas que se dice es por eso, obviamente de lo que se agarraron todos es de esto, y de que no iban a permitir que Zelaya lo hiciera nuevamente. Yo lo que creo es que Zelaya está manteniendo en alto el ánimo de sus seguidores, que esto va a fortalecer el movimiento popular campesino indígena de Honduras, no hay duda. Hay que ver también, porque esto es lo más grave que hay que denunciar, es que hay escuadrones de la muerte que están actuando como grupos de tarea, como para no ir a experiencias muy lejanas, hay que la experiencia argentina es lo más clara, como se relató, cómo se secuestraba, torturaba y asesinaba a militantes populares y sindicales en la Argentina. Bueno, esto está pasando hoy en Honduras, más allá de la imposibilidad de poder parar una marea humana de 200-250.000 personas que se están movilizando, que eso es prácticamente imposible. La táctica del ejército hondureño, un gran alumno de la Escuela de las Américas, es ir directamente a secuestrar y a poner bajo su custodia a los principales dirigentes, que son los organizadores y que tienen la experiencia para desatar una movilización de las características que se están desarrollando ahora. Hay que ver qué pasa con esto, porque está claro que Zelaya, en términos del apoyo popular, en términos de la fundación y constitución de un nuevo partido que vaya más allá del Partido Nacional y el Partido Liberal, los dos partidos conservadores de Honduras, va a estar apostando, calculo yo, a un nuevo mandato, luego que un gobierno muy debilitado, profundamente legal pero ilegítimo, pueda ir a las urnas luego del mes de noviembre, que ahí ya se está hablando que recién cuando asuma el próximo gobierno se le va a permitir a Zelaya volver al país. Todo esto en el marco de lo que te decía antes, Rodrigo, de lo que haga los Estados Unidos, que en los últimos días, y esto también hay que remarcarlo, se supo que estaba al tanto del golpe, que le avisó a funcionarios del Fondo Monetario y del Banco Mundial de que el golpe se iba a realizar, por lo tanto que ya está quedando más en evidencia que o Barack Obama lo sabía o que hay algunos sectores que están operando al propio Barack Obama, como dijo Chávez, ¿no? El golpe, en definitiva, también se lo hicieron al nuevo presidente de los Estados Unidos. Muy bien, Martín. Rafa, como siempre, muchas gracias y te esperamos el día miércoles para ampliar un poco más la información respecto a lo que ocurre en este país centroamericano. Bueno, sí estaremos el miércoles tratando de ver si tenemos algunos datos más respecto a, bueno, a partir de ahora, qué hará Zelaya y cuánto desierto hay en esta debilidad que empieza a mostrar el gobierno de facto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Martín. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, estado resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Vivo con mi odio, odio que agradezco. Pudirme sobre tu cara resignada, un crimen de olvido porque yo no olvido nada. Ven a mí, siéntame incremento, quiero vomitarte. En salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Guatemala, rechazo a la ley de minería. Integrantes de la mesa de diálogo sobre minería se manifestaron en contra de la interrupción del proceso que permitía a la sociedad civil participar de las discusiones sobre las reformas a la ley minera. La metodología con la que la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República de Guatemala promueve la discusión de la iniciativa de reformas a la ley de minería, mejor conocida como Ley Sinibaldi, fue repudiada por integrantes de la mesa de diálogo. Representantes de la sociedad civil que participan de esa instancia de discusión denunciaron que las modificaciones a la normativa protegen los intereses y las economías de las transnacionales. Argumentaron que esas reformas dejan de lado temas como la conservación de los recursos naturales, la vigencia de las consultas comunitarias y los estudios de impacto. Pero el pasado 22 de junio, la Comisión de Energía y Minas remitió el proyecto de modificaciones al Pleno del Congreso para su discusión y aprobación, rompiendo con el diálogo y el proceso participativo. Nacionales. En caída, por décimo mes consecutivo, las ventas en los comercios minoristas cayeron. Según cifras de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, en junio pasado se registró una baja en el consumo del 10,6% comparado con igual mes del 2008. Sin embargo, se mantuvo estable respecto de mayo último, periodo en que la caída fue del 10,2%. Durante el primer semestre del año, las ventas acumularon una merma del 12,6% frente al mismo lapso del año pasado. Los resultados de la última encuesta de la Cámara Argentina de Comercio fueron igualmente negativos. El 80% de los empresarios encuestados por la entidad dijo que sus ventas cayeron en junio respecto al mismo mes de 2008. De los 22 rubros que conformaron el comercio minorista, solo farmacias y perfumerías obtuvieron resultados positivos por la expansión de la gripe A. Los 19 restantes evidenciaron caídas promedio del 17%. La actividad en jugueterías de todo el país se mantuvo estable. Provinciales. Santa Fe, casi medio centenar de empresas pidió el procedimiento de crisis. Son las del centro norte de la provincia e involucran a unos 3.000 trabajadores. Según cifras oficiales, 375 empresas gestionaron los repro. Reclamo de la CGT del gobierno, las empresas del centro norte de la provincia que iniciaron el procedimiento preventivo de crisis suman 47 e involucran aproximadamente a 3.000 trabajadores, según las cifras promocionadas por el Ministerio de Trabajo de la provincia. Que hayan iniciado el procedimiento no quiere decir que el Ministerio se lo haya otorgado. Esto significa que los trámites de las 47 empresas se encuentran, según cada caso, sustanciados, en trámite de inicio, desestimados, solicitados por las empresas pero no sustanciados por falta de acuerdo de partes y no sustanciados pero con acuerdo de partes. Respecto a los repro, los programas de recuperación productiva lo pidieron 375 empresas, que agrupan a unos 24.000 trabajadores pero solo lo están cobrando 212, que suman 15.600 trabajadores santafesinos. Esto representa alrededor de 9 millones y medio de pesos mensuales. Locales. Movilización y memoria. A un mes del asesinato del docente Hernán Bernal en General Rodríguez, la comunidad educativa y vecinos convocan a una movilización prevista para hoy a las 10 de la mañana. En el comunicado de prensa se señala que el asesinato de nuestro compañero Hernán Guillermo Bernal ha conmovido no solo a la comunidad educativa, sino a todo el pueblo de General Rodríguez. Son conocidas por todos, docentes, padres, vecinos, alumnos y familiares, las denuncias del director ante la falta de seguridad para los trabajadores y los alumnos del establecimiento, la SB número 4, y el negocio de la droga en las zonas aledañas. En otro párrafo se menciona la indignación que produce para muchos docentes la indiferencia con la que algunos funcionarios hicieron oídos sordos a esta denuncia, que es cada día más grande. Los responsables del Consejo Escolar negaron conocer el problema. Y por otro lado se puede ver a través del diario Acción la publicación de la denuncia de Bernal a la presidenta del Consejo Escolar, la profesora Manteso, el día 3 de junio, y a la comisaría segunda de General Rodríguez el 2 de junio, previo al asesinato del docente Hernán Bernal.

She was more like a beauty queen from a movie screen. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She said, I am the one who would dance on the floor and around. She said her name was Billie Jean, and she caused a scene. And all her heads turned with eyes that dreamed of being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Mama always told me, be careful who you love. Careful what you do before the lie, lie becomes the truth. Billie Jean is not my. Muy bien, ya estamos nuevamente aquí en Recorte Informativo, ya casi en el cierre del programa del día de hoy. Sigue lloviendo, algo inusual. Comenzó en el día de ayer, en una jornada inolvidable para muchos, me incluyo, en el triunfo de Vélez y en el campeonato que logró su título 12º. Estamos entre los más grandes de la historia, aunque muchos no lo quieran reconocer. Ayer escuchaba algunos periodistas que decían, bueno, Vélez quiere entrar entre los más grandes. Sí, no es que quiere entrar entre los más grandes, pues ya es uno de los más grandes. Es decir, si hablamos de títulos, de gente. Ayer el triunfo sobre Huracán fue legítimo, aunque muchos digan que le robaron al equipo de Parque Patricio. Se puede entender que la falta de la Ribey fue clara contra el arquero Monzón, pero en los 90 minutos quedó demostrado quién fue el mejor equipo dentro de la cancha, que fue Vélez. Y Huracán no pudo demostrar ese tiki-tiki de que hablaban, ¿no? Que se habló durante 15 días, ¿no? El mejor equipo, el más vistoso, que seguramente lo fue. Y así lo demostró durante 18 fechas hasta que se encontró con Vélez y perdió. Y no pudo demostrar... No pudo demostrar lo que sí había demostrado fechas anteriores. Ayer más de 40.000 personas de Vélez colmaron la cancha. Se festejó luego en las adyacencias de Liniers. Todo el barrio festejando y toda la gente que llegó de distintos puntos de las provincias de nuestro país a festejar el título número 7º a nivel local, pero que... Contando los internacionales que tenemos, a diferencia de otros equipos que no lo tienen, sumamos 12 títulos en la era profesional del Club Atlético Vélez Sarsfield. Bueno, lo tenía que decir. Salimos campeón igual que en 2005. Y no pude estar en la cancha porque, bueno, las entradas se agotaron rápidamente. Pero me estaba diciendo un compañero que quiere viajar a Rosario. Viste que juega Central Belgrano. Bueno, un compañero dice que quiere viajar a Rosario. ¿Qué hacemos, Fernando? ¿Lo acompañamos o no? ¿Sí? ¿Vos decís que lo acompañamos? Bueno, ayer me llamó y dijo que me felicitó por el triunfo de Vélez, así que puede ser que lo acompañe si hacemos el viaje a Rosario. A hinchar por Belgrano para que ascienda nuevamente a la primera y que se quede por un tiempo, ¿no? Largo, no que descienda al año, como ocurrió la última vez. Que sea como Vélez, que se mantiene en la primera desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. No como Belgrano. Bueno, también debe estar contento porque descendió Talleres al Argentino A, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, esta es la parte deportiva, me olvidaba. El gran triunfo de Federer ante Roddick en la final de Wimbledon. Federer es nuevamente el número uno del tenis. Derrotó en 5 sets al norteamericano Andy Roddick, que tiene un saque impresionante, en partido que le costó a Federer, pero finalmente vuelve a ser número uno y desplazó a Rafael Nadal, que en los últimos dos Grand Slam no pudo estar por lesiones, y esto le impidió jugar y relevar su puesto, así que ahora se ubica en el número 2. Igual puesto importante si lo hay. ¿Qué más en materia deportiva? Ah, el vóley, Argentina está jugando los preclasificatorios para el Mundial. Le ganó a Corea en el día de ayer, antes había perdido como local, también se está jugando en el Luna Park. Pero el equipo de Hueve está muy bien jugando con muchos jóvenes y seguramente va bien encaminado para el Mundial, tratando de retomar un poco la gloria que tuvo el vóley de la mano de Milinkovic, Conte y otros jugadores que se sostienen como Meana, como el Spajic. Bueno, tantos jugadores que dio el vóley argentino y que ahora está retomando su curso ganador. Bueno, la sección deportiva pasó por recorte informativo, pero bueno, nos vamos despidiendo ya. Una última información respecto a el decomiso de los equipos de las dos radios de FM Shopping y Radio Popular que ocurrió el día jueves, que repudiamos desde aquí, desde Recorte Informativo, desde FM Moreno, como también un medio comunitario. Entendemos que finalmente los equipos todavía no se han recuperado, siguen sin transmitir FM Shopping y Radio Popular, pero ha habido reuniones en el Consejo Deliberante para que se presente un proyecto. Esto está tratando de lograrlo el Acuerdo Cívico y Social, que se presente un proyecto para que ambas emisoras sean declaradas de interés municipal y que de esta manera tenga otros avales para recuperar sus equipos y volver a transmitir, por esta decisión que ha tomado el Confer y la CNC de retirarles, de allanar y confiscar todo tipo de equipos que se encontraban en la radio el día jueves. Por eso vamos a seguir de cerca este tema para ver cómo avance y si finalmente estas dos emisoras pueden recuperar su trabajo diario de comunicación y de recreación de alguna manera del partido de Moreno desde sus dos emisiones. Con esto ya nos vamos despidiendo. Para mañana prometemos el trabajo cotidiano de Recorte Informativo a nivel local, nacional e internacional como todos los días. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Fernando Ochoa. Vicky no pudo venir, Diego tampoco. Cintia está enferma, se está cuidando, está en teléfono. Ya la atendemos a Cintia, que está en teléfono, no pudo venir hoy porque, bueno, para cuidarse, estaba un poco enferma, así que ya se está recuperando, mañana estará con ustedes. De aquí, bueno, nos despedimos ya. Han pasado 25 minutos de las 11 de la mañana. ¿Con qué nos despedimos, Fernando? Nos despedimos con un tema que le gusta a nuestro compañero Rubén Bustamante, de Cerati y Moyo, los dos juntos. Crimen, un tema en vivo del último disco, fue de Cerati, sí, el último disco como solista de Gustavo Cerati. Con esto nos despedimos, hasta mañana, que tenga un buen día. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me va a estallar.